tuvo lugar el día 5 en la plaza Kim Il-sung, el mitin multitudinario de la ciudad Pyongyang para materializar las tareas programáticas trazadas por el máximo dirigente Kim Jong-un en el mensaje del año nuevo. Estuvieron presentes en la tribuna presidencial Kim Yong-nam, presidente del Presidium de la Asamblea Popular Suprema de la República Popular Democrática de Corea, Park Bong-ju, vicepresidente del Comité de Estado de la República y Premier del Consejo de Ministros, y Choi Ryong-hae, vicepresidente del Comité de Estado y del Comité Central del Partido del Trabajo de Corea, quienes son miembros del Presidium del Buró Político del Comité Central del Partido, y otros directivos del Partido y Estado, los funcionarios de órganos centrales y de diversas unidades, héroes y hombres de méritos de la ciudad. Kim Sugil, miembro suplente del Buró Político del Comité Central del Partido del Trabajo de Corea y presidente del Comité del Partido de la Ciudad Pyongyang, tuvo a su cargo el informe y señaló: el mensaje del año nuevo del máximo dirigente Kim Jong-un sirve de noble guía e invencible bandera que permite abrillantar el año 2017 con eventos nacionales y méritos heroicos, a relevar más el espíritu y el ímpetu revolucionario de todo el ejército y pueblo. El 2016 fue un año de acontecimientos revolucionarios y grandes cambios que se registrarán con letras mayúsculas en la historia del partido y de la patria. Y la fuente principal de que hizo lograr mayor victoria fue la gran confianza y amor cordial del estimado máximo dirigente. Todos los funcionarios, militantes del partido y trabajadores deben incorporarse a la ofensiva general de todo el pueblo por alcanzar la cota de estrategia quinquenal para el desarrollo de la economía nacional, sosteniendo en alto la consigna combativa: impulsemos el avance victorioso del socialismo con la gran fuerza motriz que es la capacidad de fortalecernos con nuestros propios medios. Debemos tomar como lema en la vida y la lucha el mensaje del año nuevo del máximo dirigente Kim Jong-un y esforzarnos para abrillantar el presente como año de la gran victoria y realizar lo más pronto posible la grandiosa meta de la construcción de la potencia socialista planteada por el séptimo congreso del partido. A continuación, los representantes de los obreros, campesinos, jóvenes e intelectuales pronunciaron discursos de decisión y se efectuó la manifestación masiva.